La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Liderado por nuestra querida Adriana Liscano, y tenemos en la mesa al maestro Gustavo Adolfo Rengifo, a Isabel Cristina Zuleta, al maestro Álvaro Serrano, Jonathan Luna del Movimiento de Juegos por el Territorio, y vamos a empezar esta conversa con musiquita porque vamos a defender el territorio también con su soberanía cultural. Entonces, Adriana va a hacer la presentación de las personas que tenemos aquí y gocémonos pues este conversatorio y a rugir. Bueno, muy buenas tardes. Para el Festival de la Tigra es realmente grato que asistan tantas personas a estos conversatorios. El Festival de la Tigra tiene expresiones musicales, pero también sabemos y estamos convencidos del compromiso político y transformador que tiene el arte en cada una de sus manifestaciones. Por eso tenemos a estas personas maravillosas que se mueven en condiciones difíciles y para venir y dar un mensaje claro y sembrar un poquito de conciencia en todos y todas. Hoy vamos a dar inicio con el maestro Gustavo Adolfo Rengifo. Él es un gran músico. Él nace en Buga en 1953, en un hogar donde la música era uno de los principales alimentos del espíritu. La influencia de Julio Verne incentivó en su niñez el espíritu creativo y la pasión por la transformación de la naturaleza al servicio del hombre y lo motivó a estudiar ingeniería civil, profesión que siempre ha ejercido armoniosamente con la música. Su trabajo con el agua, las comunidades y el medio ambiente ha marchado de la mano con su proceso de creación de canciones, dejando en ellas una huella clara en sus temas. Desde el 2009 hasta la actualidad es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, en donde ejerce la Cátedra de Recursos Hidráulicos y Mecánica de Fluidos. Además, Rengifo ha desarrollado un estilo inconfundible de tocar el tiple, caracterizado por su fuerza y el equilibrio entre melodía, ritmo y armonía, que son los tres elementos que deben conjugarse en la ejecución de este maravilloso instrumento. Como estamos hablando de guitarras eléctricas e hidroeléctricas, hoy vamos a dar inicio con música, ¿cierto, maestro? Sí. Entonces, bueno, vamos a tener cada invitado 20 minutos para conversar. Después de cada invitado hacemos una ronda de preguntas, Ana, o al final. Entonces, al final, ¿cierto? Bueno. Sin más preámbulo, vamos a alimentar el espíritu. Buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes y qué orgullo estar acompañado, compartiendo con personas tan importantes, destacadas y heroicas como las que nos acompañan, Isabel Cristina Zuleta, Jonathan y el maestro Serrano, músico. Yo les traigo a ustedes, como soy ingeniero civil y músico, les traigo a ustedes una propuesta en la que las dos ramas de mi profesión tratan de estar integradas. Antes de presentarles lo que les traigo, que es un resumen muy general de la problemática de las hidroeléctricas en cuanto a su impacto social, ambiental, humano, cultural, yo quiero cantarles una canción que va especialmente dedicada a todas aquellas personas que han pagado con su vida la lucha por su pueblo. Y no solo aquellas personas, sino también las que están en este momento luchando y que están poniendo el pecho en una situación de suma injusticia que nos ha venido afectando a los colombianos a través de años y años y años. Les cuento que la canción que voy a cantar yo la había quitado de mi repertorio después del proceso de paz, porque me llené de esperanza y pensé que ya no iba a tener que volver a cantar esta canción. Desafortunadamente, como ustedes lo ven, todos lo vemos, el proceso de paz va para atrás. El presente gobierno se ha dedicado a destruir lo poco que se había logrado, mucho que se había logrado, y he sacado de nuevo la canción como un reflejo del dolor que siento y también de la solidaridad con la que quiero manifestarme hacia las personas que acabo de mencionar. Se llama Entre las llamas de Colombia, con la letra del gran poeta antioqueño colombiano Carlos Castro Saavedra. Mientras en mi país la muerte armada a quemar ropa mate la mañana, yo no puedo escribir sino con sangre, porque yo soy la herida colombiana. No me pueden pedir que me algodone, que le cierre a mi cuarto la ventana, porque no tengo tiempo para amarme entre la desventura colombiana. No sé dónde poner mi luna rota, no sé cómo aplacar mi pecho de campana, no sé si cuando muera de Colombia vaya a sonar mi tumba colombiana. Mis verdes campesinos abaleados caen como los días de la semana, caen de un almanaque desdichado y oscurecen mi frente colombiana. Mi patria come cárcel, come plomo, le dan de almuerzo golpes de sotana, y yo no puedo más, no puedo menos que tronar con mi lengua colombiana. Los pájaros no pueden con sus plumas, las ovejas no pueden con su lana, y mi piel no resiste la camisa cosida por mi esposa colombiana. Malditos sean secos y malditos los que muerden y manchan mi manzana, que se mueran de hambre con la boca llena de dinamita colombiana. Trabajo cosas tristes por el mundo, mi ocupación es triste y cotidiana, pues me gasto las manos en el suelo buscando una esmeralda colombiana. Camino, sufro, canto, caigo, callo, soy hombre de empujones y de grana, y mi golpeado corazón de niño, golpeado por la muerte colombiana. Pero yo sé que voy de vidrio en vidrio, con pies cortados, con orquesta humana, a inaugurar la música y el día sobre toda la tierra colombiana. A inaugurar la música y el día sobre toda la tierra colombiana. Muchas gracias. Bueno, si mis compañeros me lo permiten, yo hago una introducción para dejar el campo abierto para la discusión. Este es el paisaje idílico de La Cocha, un lugar donde cuando uno va se enamora. Como pueden ustedes ver, esta isla se llama La Corota, es una reserva natural. Esta es otra vista de la laguna. Y como ustedes pueden ver, las orillas tienen una transición perfecta entre la zona terrestre y la zona acuática. Hay un área de amortiguación que está conformada por una flora especial que está adaptada a los cambios leves de nivel de la laguna. Y entonces hay una continuidad del paisaje y de la vida en ese punto. Esta laguna ha sido declarada humedal Ramsar. ¿Eso qué quiere decir? A nivel mundial, los humedales Ramsar son cuerpos de agua que son objeto de una legislación especial y de una vigilancia mundial. Y los gobiernos de los países tienen unos compromisos muy serios para cuidar esos sitios por ser santuarios naturales. Hace algunos años, no ya bastante, más de 20, hubo un interés en desaguar parte de la laguna por el río Guamués, que es el desagüe de la laguna, para generar energía, y eso iba a bajarle varios centímetros a la laguna y la iba a poner en peligro. Afortunadamente, ese proyecto, que tenía aterrado a todo el sector de Pasto y la región y al país, fue echado para atrás, y esa condición de humedal Ramsar hace que haya una protección especial para la laguna. Antes, les quiero contar que alrededor de la laguna los campesinos tienen las reservas de la sociedad civil. Son fincas pequeñas de minifundistas, campesinos, algunos de ascendencia indígena muy cercana, y las mujeres y hombres se han preparado para atender turistas en sus casas campesinas y conocen a fondo la flora, y a uno lo llevan a pasear por allí y le muestran las plantas y le dicen cómo se llaman, sus nombres científicos, sus usos. Es algo verdaderamente emocionante, porque las personas que hacen eso son mujeres y hombres campesinos que años atrás no tenían esos conocimientos. Allí cerquita hay un páramo. Un páramo. Aquí esta laguna tiene 2.800 metros sobre el nivel del mar, pero hay una zona especial que tiene un páramo, y es un misterio porque los páramos están a 4.000 metros de altura, pero allí en esa zona hay un páramo. Bueno, pasamos a la laguna de Guatavita, la laguna sagrada. Esto que ven aquí ustedes es una chamba que hizo un inglés en 1904, quiso desaguar la laguna con permiso del gobierno para sacar los presuntos tesoros que había allí, porque se supone que el fondo estaba lleno de todas las ofrendas que los caciques indígenas hacían vestidos con polvo de oro sobre la balsa. Y aquí en estos alrededores, en los pueblos se reunían y tocaban y cantaban celebrando el sol y la luna allí en Guatavita. Esta otra laguna, también humedal Ramsar ya, afortunadamente es el lago de Tota, y esto blanco, esto no es San Andrés, esto es la Playa Blanca. Playa Blanca es una formación de una roca blanquecina que se va pulverizando y forma esta playa. Ahí se puede uno bañar con bastante frío, Delicioso. Los alrededores están actualmente cultivados de cebolla y uno de los principales de las principales afectaciones sobre el lago son los agroquímicos, los abonos que van cayendo allí y que van produciendo un efecto que se llama eutroficación, que es proliferación de algas debido a la alta concentración de nitrógeno. Esto que vemos es la laguna, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por ahí en el año 70 yo fui por allá y se había producido la catástrofe ambiental, una de las más grandes que se había producido hasta entonces, que fue que cuando construyeron esta carretera, en vez de hacer estos puentes que ven tan elegantes, había unos terraplenes, o sea, tierra allí, la carretera pasaba por los terraplenes y entonces bloqueó estas entradas y salidas de agua que permiten mantener la ciénaga en un grado de salinidad intermedio, ni muy dulce ni muy salado, ni tan dulce como el Magdalena, ni tan salado como el mar. Y entonces al bloquear eso, se salinizó la laguna y los mangles, bosques de mangles, miles de hectáreas, se murieron a causa de eso. Y como ustedes saben, los mangles son las alacunas del mar. Pero la naturaleza es tan bendita que después de que hicieron estos puentes y restauraron las entradas, se recuperaron los manglares. Y entonces ese paisaje de esqueletos de mangles ya es cosa del pasado. Los manglares han vuelto a retoñar y dentro de unos 20 años serán como eran originalmente, si no vuelven a hacer otra barbaridad. Claro que en la Ciénaga Grande ha habido muchos asesinatos y desapariciones de personas en el pueblo de Nueva Venecia, que es como se llama el pueblo lacustre que hay allí. Esta es otra visión de la misma ciénaga. Y esto es el lago Tarapoto, en el Amazonas. Y un delfincito que salió allí. Y como ustedes observan, el borde del lago está perfectamente acorde a su función de amortiguación entre el mundo líquido y el mundo sólido, el mundo fluvial y el bosque. Este es el mismo lago de Tarapoto. Hay muchas pirañas, pero uno se puede bañar ahí, las pirañas no le hacen nada a uno, solamente que no va a tener una pierna rota con sangre. El mismo lago. Bueno, y aparece otro lago, pero este ya es artificial. Esto que vemos allí es un lago muy bendito. ¿Cómo les parece que esto es una presa, un muro de tierra con arcilla por dentro, tiene más o menos 50 metros de alto, esto es una carreterita, y esto es el embalse de San Rafael. Embalsa las aguas lluvias que vienen de estas montañas y el río Teusacá, un río pequeñito, pero él no está lleno con esas aguas, él está lleno es con las aguas que sobran del acueducto de Bogotá. Esta es el 80% del agua que consumimos los que vivimos en Bogotá, 8 millones de personas y los pueblos vecinos. El agua viene del páramo de Chingaza a través de un gran túnel de 4 metros de diámetro y llega a este sitio que es la planta del acueducto. ¿Por qué tan chiquita para Bogotá? Pues es que esa agua es tan limpia que lo único que hay que hacer es filtrarla y echarle un poco de cloro y ya quedó. Bogotá tiene un agua privilegiada. Entonces, como Bogotá consume durante el día 16 metros cúbicos de agua por segundo y por la noche 2 o 3, entonces en la noche el agua sobra y se queda allí, en ese embalse. Entonces, quise traer esta foto que tiene el color un poco corregido para que veamos cómo era ese vallecito. Era un vallecito ya intervenido por ganadería y cuando se hizo el embalse, pues lógicamente que se cubrió con agua una zona que antes era terrestre. Es que en las zonas anteriores que hemos visto, hemos observado lagunas en donde primero estuvo la laguna y después estuvo la gente. Pero aquí primero estuvo la gente y después estuvo la laguna. Y la gente fueron muiscas, que dejaron allí cementerios indígenas, que dejaron allí rocas pintadas, rocas talladas, ahí había petroglifos y había pintura rupestre. Alguna de ellas se salvó, otra no se sabe porque no se había encontrado. Y el fin de esta represa, pues se puso en balanza. Es que es el agua de 8 millones de personas y aquí tuvieron que sacrificar sus predios, unos campesinos o unos propietarios. Ahí no había en ese momento ni comunidades indígenas, ni comunidades negras, ni gitanos, ni minifundios. Es decir, ese fue un problema sencillo de resolver, relativamente sencillo de resolver. Claro, un impacto ambiental, como todas las obras humanas, impacto ambiental, impacto social y cultural. Este es el acueducto. Cuando vayan a Bogotá, no compren agua cristal, que eso es un robo. Tomen agua de la llave, es perfecta. Esa agua entra allí a esa planta, se filtra y se va para Bogotá. Bueno, gracias a esa obra tan impactante que inundó una tierra que antes tenía unos usos, pues el 80% de los bogotanos se surten del agua que está allí. Esto es un ejemplo de las pinturas, esta no, pero esta sí, de las pinturas de Cundinamarca, de las cuales muchas estuvieron allí y se perdieron las que no se pudieron encontrar. Esto es un mapa de Cundinamarca, toda obra que se haga en Cundinamarca, sea carretera, sea camino, sea ciclovía, sea una represa, sea una fábrica, lo que sea, cualquier obra humana, tiene que tener en cuenta que esa región está llena, abunda en obras de las culturas indígenas, de los muiscas. Entonces estos símbolos son la representación de los lugares principales en donde hay petroglifos y pintura rupestre en Cundinamarca. Es decir, no solamente sufre el agricultor, sufren las aves, sufren las plantas, sufrimos también nosotros mismos los humanos al perder muchas de estas obras si no se tiene el cuidado de encontrarlas, cuidarlas y protegerlas, o de pronto desviar las obras para que no dañen los sitios. Este embalse es el Cisga, una situación similar a la del embalse de San Rafael, también es para acueducto, solo que el agua no va directamente de allí al acueducto, sino que vierte al río Bogotá para disminuirle, aguas arriba de Chía, disminuirle la contaminación causada por las curtiembres de Villapinzón. ¿Cómo es la zona que fue inundada? Este es el agua de Cisga, imagínense esto continuando hacia acá. De todas maneras, esto ya estaba intervenido, esto tampoco es paisaje natural, eran fincas, ¿sí? Y entonces cuando se hace una obra de estas, estos señores dueños de estas fincas sufren porque les tienen que comprar la tierra, seguro que tenían una casa allí, en esa casa vivieron, nacieron, allí a lo mejor tenían sus mejores recuerdos o tenían un negocio, y tuvieron que sacrificar eso desgraciadamente. Y si tuvieron un precio justo y una situación justa de traslado, a lo mejor quedarían contentos, o a lo mejor no, eso es lo que no sabemos. Esto que observamos aquí es el lago de Tominé, llamado también de Guatavita, y este es el pueblo de Guatavita la Nueva, Guatavita la Nueva. Se llama la Nueva porque la vieja quedó allá abajo, en el fondo del embalse. Mírenla, esta era Guatavita la Vieja, hasta el año 60 y algo. Yo me acuerdo cuando eso fue, yo soy nacido en 1953, y entonces esta es la antigua Guatavita, esta es la torre de la iglesia, cuando baja el embalse se ve allí como un fantasma. Pues ocurrió una cosa muy, este es el cementerio de Guatavita. Ustedes se imaginan para los habitantes de Guatavita lo que fue perder su pueblo, perder su cementerio. Seguramente que sacaron los restos y se los llevaron para otra parte. Pero el daño moral, el daño espiritual, el daño físico, económico, de que produce un embalse cuando tapa un pueblo, eso no tiene nombre. Quisieron, con la mejor voluntad del mundo, resolverle el problema a los habitantes. Realmente fue un intento, pero fue un intento fallido. Miren el pueblo que hicieron, ¡ay, qué lindo! ¿No? Parece un barrio chico, parece el Chico. Pues resulta que mucha gente suicidó, muchos suicidios hubo. Mucha gente tuvo que ser sometida a tratamientos psiquiátricos, gente que se deprimió, porque ese no era su pueblo. Este fue un pueblo diseñado por un equipo de arquitectos en un escritorio, unos arquitectos bogotanos, hicieron una mezcla de estilos, eso hay estilo japonés con estilo español, con cortijo español de no sé qué, y la intención era hacer un pueblo bonito para decirle, mire, ustedes que perdieron su pueblo, aquí les vamos a entregar este pueblo bonito, ¿no? Cuquito. Pues la gente no tenía patio trasero donde criar sus gallinas, no tenía donde sembrar sus cosas, pero principalmente perdió su terruño, su arraigo. ¿Qué pasó? Esa gente ya se fue muriendo, desgraciadamente ya pasó el tiempo, ya se murió, y las personas que viven aquí son personas que han llegado, algunos descendientes, y ahora esto es un pueblo turístico, muy muerto, entre otras cosas, cuando ustedes vayan allá, es un pueblo como triste, de todas maneras, porque no es un pueblo que ha sido construido con la dinámica natural de la población, esto es una cosa artificial, muy criticada desde el punto de vista urbanístico. Mírenlo, aquí está, ¿no? Pues maravilloso, cualquiera dice. Está malita la foto, pero es para mostrar el tipo de casa, ¿no? Sí. Unas casas bien construidas, con poco espacio interior, que contrasta con las casas que había originalmente. Claro, cuando llegó el embalse, se murieron muchos animales, se murieron muchas plantas, y esta población principalmente sufrió, y eso es un daño inconmensurable. ¿Para qué se usa el embalse? También para aumentar el caudal del río Bogotá y que sea tratado en la planta de Tibitoc, que queda por Chía. Es como el 18% del agua de Bogotá. Hoy este pueblo es turístico, la tierra tiene un valor inmenso, toda la tierra a los alrededores es de gente muy rica, algunos campesinos viven allí todavía, pero este proyecto lo que hizo fue que potenció el valor de la tierra. Y esos son algunos de los factores que se tienen en cuenta cuando se va a hacer una obra, cuál va a ser el impacto a todo nivel, el impacto económico. Bueno, aquí vamos a otra situación similar. El viejo Peñol, Isabel Cristina, tu Peñol antioqueño, que no eres de allí, pero por lo menos es Antioquia. Este es el pueblo antiguo de Peñol. Entonces el río Nare se embalsó para construir este embalse. Antes del año 78 eran 6.365 hectáreas sembradas de tomate, cebolla, maíz, yuca, plátano. Y también, como dice este artículo, es una laguna de lágrimas. No existía el auge industrial del departamento. Y hoy esta zona es turística. Hay el pueblo, está el pueblo de Guatapé, que es muy lindo, ha prosperado por la atracción que genera el turismo. Igualmente, mucha fue la gente que sufrió. Seguimos. Ha comenzado con embalses no hidroeléctricos, solamente de acueducto, y después aquí precisamente vienen los embalses hidroeléctricos, y a medida que vamos avanzando en la presentación vamos viendo cómo hay algunos que tienen unos impactos terribles, pero no solamente eso, sino la manera tan inhumana como han sido impuestos esos proyectos, arrasando con las comunidades sin valorar efectivamente las comunidades existentes en las zonas afectadas por el embalse. Qué pesar. Bueno. Listo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ah? Bueno, este es el pueblo del Peñol, la iglesia. Aquí también hubo mucha gente deprimida. Este es el embalse, que hasta hace poco era el más grande de Colombia. Hoteles. Imagínense todas estas zonas agrícolas. Eran zonas agrícolas que se perdieron para estar cubiertas de agua, el Peñol. Esta es la presa funcionando un día en que está muy abundante el agua y se llenó el embalse. Esta es la zona hidroeléctrica en donde se está recogiendo la energía y esto es Calima. Este es Calima en el Valle, construido en 1960 y pico. Este embalse fracasó porque no tenía agua. Les fallaron los cálculos hidrológicos y entonces cada vez que se pone a funcionar la hidroeléctrica se vacía. Esta es la zona turística que se generó. Esto tiene muchas casas muy costosas, hay hoteles, ¿sí? Se basa. Y esto es lo que había allí. Uno de los patrimonios arqueológicos más grandes de Colombia, la cultura Calima, riquísima en cerámica y en orfebrería. Esto es el museo de allí, el museo de en el Darién, existe el museo Calima. ¿Sí? Y ya, hasta aquí llego la presentación porque veo que esto falla. ¿Qué hacemos? Echemos la foto suelta. ¿Qué pasa con la cultura en Calima? Había una cultura campesina en los años 60 y pico. Allí no había comunidades indígenas, no había comunidades negras, había campesinos y había pequeños terratenientes dedicados a la agricultura y a la ganadería. Llega el embalse, construyen la presa, se llena, les pagan una plata. Hoy no me pregunten si fue justo o no el proceso de indemnización, pero ¿cómo? ¿Qué pasa ahora? La cultura que había antes, que era una cultura campesina de muy bajo ritmo, ahora se volvió una cultura turística. Entonces allí en ese sitio, en los hoteles hay música, hay baile, hay interacción de personas. En los alrededores del valle, pues hay muchas casas y en esas casas se practica una cultura diferente. ¿Sí? Es decir, la cultura fue afectada por el embalse. Multiplicando las interacciones, pues cuántas fiestas se hacen allí, yo he ido muchas veces a cantar allí, es decir, allí se practica una cultura diferente, es una cultura que no existía antes del embalse, y antes del embalse, hace 500 años, la cultura dejó estas huellas, ¿sí? Que además fueron saqueadas por los guaqueros y saqueadas por los conquistadores, y eso es lo poco que quedó, maravillas. ¿Podemos seguir viendo? Sí, estas son cultura Calima, pero estos son los famosos canasteros. Esta es la cultura de hoy, ¿no? Esta es la cultura de hoy. Se pasa muy rico en esas casas, ahí podemos dar serenatas en el balcón. Sí, este es un hotel, es decir, cambió la cultura y se llevó por tierra lo que había antes. Y desgraciadamente uno se pregunta, ¿era necesario invertir tantos millones para hacer un lago turístico? Esto iba a ser un lago hidroeléctrico y todavía genera energía a las 12 del día, de 12 a 1 lo prenden, venden la energía cara porque esa hora es cara y luego vuelven y lo apagan porque si no, no se vacía. Pero bueno, este no es Calima, este es Salvajina. Aquí las cosas sí se van poniendo graves, gravísimas. ¿Qué es Salvajina? Es un embalse multipropósito, es para generar energía eléctrica, para regular el río Cauca y para riego. ¿No? Resulta que allí sí la cosa es grave y gravísima, porque esa zona, esa área del río Cauca, primero que todo, embalsar un río tan grande genera un impacto ambiental tremendo. Pero es que toda la cuenca del río Cauca allá arriba estaba habitada por comunidades indígenas, Nasa, principalmente Yanacona, y por comunidades negras descendientes de los esclavos mineros de los terratenientes de Popayán. Entonces, esto es lo que pasó cuando se hizo la presa, se secó el río y entonces vinieron miles y miles de personas que eran mineros tradicionales a sacar oro allí. Hay otra foto, esta foto es de la época. A mí me tocó, yo estaba en la universidad, esto es al año 76, 77, y llegaron miles de personas de la comunidad a sacar oro en el cauce seco del río. Entonces, miren que fue, entre comillas, un impacto ambiental positivo, porque una cantidad de gente de la comunidad se benefició con que el río se secó por 2 o 3 kilómetros y se fueron a sacar oro. Pero lo que ocurrió de ahí para arriba, apenas llenaron el embalse, fue la destrucción total de la vida. Se partió la comunidad del área izquierda, la comunidad del área derecha, estas eran comunidades de agrícolas y mineras, tuvieron que cambiar su forma de vida y ahora son navegantes, ¿no? Navegantes, tienen que llevar en lancha a sus parientes y perdieron su fuente de ingreso, que era la minería y la agricultura. Pero lo peor del cuento es que allí, como ustedes saben, es un centro de violencia, en donde ha habido paramilitarismo, en donde ha habido conflictos de toda índole. Y lo que vamos a ver ahorita, devuélvete un poquito, este es Urrá, es peor todavía. Urrá, devuélvete un poquitico la anterior. Esta es la presa de Urrá, es una presa de concreto, de arco, una obra maravillosa de ingeniería, mejor dicho. Pero este es un embalse muy malo, porque ocupó 7,000 y pico hectáreas para producir solamente 400 megavatios de energía. Es muy poco eficiente, pero además se llevó comunidades indígenas, se llenó una zona de una biodiversidad inmensa y fueron como 6,000, 7,000 indígenas en Vera, que sufrieron los embates de ese embalse. Sigamos la siguiente, que es dramática. Esta es la despedida del río. Esta es la despedida del río. Sigue. Estos son los padres de un indígena asesinado, como tantos que han asesinado allá para limpiar la zona, para poder hacer el embalse. Sigamos. Esto es absolutamente indignante y conmovedor. Esta es la despedida del río, las comunidades del río Sinú. Sigue. Por favor, esto es una protesta en Bogotá, los indígenas pidiendo la restitución de sus derechos. Sigamos. Y aquí cierro, Ríos Vivos. Bueno, pero Ríos Vivos tenemos de primera mano la información. Conclusión, les voy a dejar para la discusión. Toda obra humana genera impacto, hasta caminar. Caminamos y matamos cucarachas, hormigas. Respirar, toda acción humana genera impacto. Pero entonces, ¿qué hacemos? No construimos, no buscamos el efecto de la ingeniería, que es el bienestar humano. ¿Qué tenemos que hacer? Nos preguntamos y dejamos la pregunta de ahora en adelante. Entonces, no hacemos desarrollo. ¿Qué hacemos con las grandes ciudades si ya están construidas? ¿Las vamos a dejar que se mueran, que se destruya la economía, que se destruya el hábitat que tenemos actualmente? Tenemos que dar un paso hacia adelante, hacia un cambio de modelo de desarrollo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces, dejamos abierta la discusión. Bueno, muchísimas gracias al maestro Rengifo. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente.